restitución y repatriación de bienes culturales y patrimoniales. Del 31 de julio al 2 de agosto, en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, participarán expertos de Chile, Perú y Ecuador. La inscripción es gratuita y lo puede hacer en www.fundacionliberarte.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. Hola, hola, hola, buenos días amigos, amigas, amigues. Mi nombre es Sandy Chávez, les saludo cordialmente en esta mañana de sábado 27 de julio de 2019, a puntito de terminar el mes, ojalá se termine pronto para ya disfrutar de las vacaciones, quienes no todavía hemos tenido posibilidad de hacerlo. Son exactamente de las 9 de la mañana y ya estamos en un programa más de Radio Púrpura. Recuerden que para nosotros, nosotras, es un gusto poder acompañarlos, acompañarlas todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Abordamos temas de derechos de igualdad de todas las personas de nuestro Ecuador diverso y solidario. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en donde publicamos contenidos todos los días, realizamos coberturas, entrevistas, y allí también podrá encontrar información relevante en torno al tema de los derechos humanos. Pueden seguirnos en Facebook y en Instagram, estamos como Radio Púrpura, y en Twitter como @radiopúrpura_es. En esta mañana abordaremos un tema que genera gran preocupación y expectativa también, y está relacionado con la prevención de la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Pero ¿qué les parece si antes de iniciar con nuestro programa, les saludamos a nuestro compañero y partner de locución también aquí en Cultura FM y en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Estamos con Cristian Luna. Qué gusto verte, Cristian, buen día. Buen día, Sandy, un buen día también para todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Estamos en un programa más de Radio Púrpura y es un gusto poder transmitir a través de la señal de Cultura FM. Contarle también a todas las personas que nos escuchan que en esta mañana estaremos conversando sobre un tema muy interesante con nuestras invitadas en el segmento La Tertulia. Tenemos un programa muy interesante y también para ello tenemos invitadas que conocen el tema y nos ayudarán a esclarecer en torno al tema que vamos a tratar esta mañana, que es la violencia sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes. Además, escucharemos un insumo que nos ha preparado nuestra compañera Wendy Lozada y tenemos un programa cargado de mucha información. Antes de abarcar con todo lo mencionado, ¿qué les parece si antes también de pasar con nuestras invitadas, qué les parece si empezamos con un poco de música? El tema que vamos a escuchar a continuación formó parte de una campaña enfocada en prevenir el abuso sexual infantil y fue respaldada por UNICEF. Además, tuvo como principal objetivo educar a los niños y niñas y darles alternativas y herramientas de cómo enfrentar estas situaciones. Esta canción se denomina Cuidado y su idea es empoderar a los niños, niñas y adolescentes. Se está acercando mucho y dice ven a jugar. tengas miedo, no estás solo. Rompe el silencio. Alguien que te ama nunca te hará daño. No guardes secretos, cuidado. Que toquen tu cuerpo nunca será un juego. Tu cuerpo es sagrado. Nadie te debe. Tú tienes el derecho a estar seguro y sin violencia. El abuso sexual es un delito y se debe denunciar. Amigos y amigas, para nosotros, para nosotras es importante conocer su opinión y que ustedes participen en este programa en donde queremos resolver algunas dudas. Justamente estábamos hablando con nuestra invitada sobre la posibilidad de ir conociendo de a poquito cómo prevenir este tema de la violencia sexual, del abuso sexual en contra de niños y niñas. Para que ustedes se comuniquen, están disponibles nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram, en nuestra fanpage Radio Púrpura y en Twitter como @radiopúrpura_s. O puede también comunicarse a la línea telefónica de Radio Casa de la Cultura o de Cultura FM. También allí podemos recibir sus comentarios, sugerencias. A continuación, vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas. Para ello, le pedimos por favor a Francisco que comencemos con nuestro segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. Amigos y amigas de Radio Púrpura, en esta mañana tenemos el gusto de conversar con Isabel Macas. Ella es madre, psicóloga infantil y psicorehabilitadora. Además es funcionaria del Ministerio de Educación, dirigente scout y miembro del equipo nacional de Scout Ecuador. Isabel ha trabajado a lo largo de su carrera para proteger a los menores de edad y que no se vulneren sus derechos. Bienvenida, Isa. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar en esta prestigiosa radio y con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Isabel. Ya estamos en la línea telefónica. Nos acompaña Verónica Moya. Ella es secretaria ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos. Verónica, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Entendemos que tuvo muchas ocupaciones del día de hoy, pero agradecemos por estar a través de la línea telefónica. Verónica, buen día. Gracias a las personas que se encuentran escuchando este programa. Bien, Verónica, enseguida vamos a entrar a conversar con usted. Y también, Cristian. Finalmente, también, más adelante tendremos también como invitada a Verónica Zambrano. Ella es gerente estratégica de Plan Internacional Ecuador. Y Verónica también nos acompañará en unos pequeños momentos en el segundo bloque de nuestro programa, Sandy. Así, son nuestras tres invitadas quienes nos ayudarán a entender qué es lo que está pasando con el tema de la violencia de los niños y niñas de aquí en el Ecuador. Y a entender también qué es lo que podemos hacer como papás, como mamás, ¿no es cierto? Como docentes, en el caso mío también, para ir entendiendo qué es lo que está sucediendo y cómo relacionarnos también en este campo educativo. Les damos la más cordial bienvenida. En Ecuador se registran diariamente un promedio de 42 denuncias por violación, abuso y acoso sexual a mujeres y menores, según la información de la Policía Nacional a través del general Carlos Alulema. Se precisa que en lo que va del año, 600 sospechosos de haber cometido agresiones sexuales fueron detenidos por las fuerzas de seguridad, lo que significa entre 4 y 5 detenidos diarios por violaciones y abusos sexuales que la Policía Nacional pone a órdenes de los jueces. El responsable de la Policía Judicial Ecuatoriana reveló que aproximadamente cada 2 horas se registran denuncias por el delito de violación, abusos sexuales y también otros como acoso sexual. Y sobre esto queremos conocer y conversar con Verónica. Verónica, ustedes que tienen a cargo justamente el tema de protección de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, ¿cuán real son estas cifras? ¿Son superiores a lo que dice la Policía Nacional? ¿Son inferiores? ¿Hay que preocuparse por lo que está sucediendo con los niños y niñas? Verónica, adelante, por favor. Bueno, nuevamente gracias por la invitación a esta entrevista y al programa en sí. Yo creo que es súper importante que la gente conozca qué es lo que está sucediendo alrededor de esto. Y yo creo que las cifras todavía se quedan bajas, porque las cifras que se manejan generalmente son de aquellos casos que denuncian o que por alguna razón se conocen, ya sea a través de la televisión, de la prensa, de algún medio de comunicación, o por algún caso que llega directamente al Consejo de Protección de Derechos o a la Junta de Protección de Derechos, etcétera. Lo que está sucediendo, que es la pregunta que ustedes están planteando, es que se están develando este tema como un, digamos, en la actualidad, como un atentado a la integridad de las niñas, como un derecho violentado. Pero esto proviene de una cultura machista, patriarcal, en donde de toda la vida a los hombres posiblemente más cercanos a las niñas, a las mujeres, han creído que son los dueños de ese cuerpo, de esa y han tomado posesión del cuerpo de las niñas, de las adolescentes, de las propias mujeres, sin respetar el derecho a la integridad, a la protección, etcétera. Y lo que en estos momentos está sucediendo es que con la presencia de estos organismos de protección de derechos o con la decisión que han tenido algunas niñas o algunas víctimas de abuso sexual, de violencia, se está como en cadena empezando a develar este tema y a expresar socialmente que no es un tema cultural, que no es un tema natural. Ha estado absolutamente naturalizado el tema y sigue estándolo, pero de alguna manera las cifras que usted menciona significan que ya hay quienes comprenden que esto no es natural, que es una violentación a sus derechos, a su integridad, y que hay que denunciarlo. Por lo tanto, hay que exponerlo socialmente para que la sociedad también, más allá de las familias, la escuela, la propia sociedad, sepa que eso es un atentado a la integridad de las niñas y, por lo tanto, un delito que debe ser denunciado y sancionado. Verónica, usted ha aportado el tema de que nos dijo que muchas de las personas agresoras, en este caso, se creen tema de como dueño de los cuerpos. Las estadísticas policiales también determinan que el mayor porcentaje de los casos versan sobre este tipo de delitos, los victimarios conocen a sus víctimas, en este caso, ya que se produce en un círculo cercano, es decir, entornos familiares, amigos, en el ámbito educativo. Más del 83%, según las cifras, se dan dentro del círculo cercano de las mujeres, de los niños, de los menores, y solamente el 16% se encuentra entre desconocidos. Asimismo, también se recalcó principalmente los menores son objeto de los abusos de sus padres, padrastros, tíos, abuelos, que han sido detenidos con este parentesco de las víctimas y que también personas dentro del círculo laboral y educativo. Isa, en este sentido también el dato es significativo, ya que más del 80% de los casos son personas cercanas a la víctima. Y desde el punto de vista psicológico, ¿cómo afecta también a los chicos, a las chicas, vivir con sus agresores, entendiendo que muchas veces las violaciones se repiten frecuentemente y que en muchos casos los niños tienen temor a denunciar? Sí, ahí es bastante cercano, ¿no? Las estadísticas indican de que prácticamente es el agresor es parte de la familia. Entonces ahí también hay muchas situaciones, muchos factores de que para que este agresor prácticamente agreda, ¿no?, a uno de sus familiares, que puede ser el papá, puede ser un tío, puede ser un primo, ¿sí?, que ha habido situaciones de incluso de niños de 2 años abusados por sus hermanas, por el hermano, ¿no?, de 17 años. Entonces, ahí es una parte muy preocupante de qué está haciendo la familia, qué estrategias está utilizando la familia, cómo es la comunicación dentro de la familia, ¿sí? Incluso también un factor es el tema del alcohol, de la droga dentro de la casa. Entonces, porque ha habido casos de estudiantes que han estado en fiestas, se van a descansar y los padres continúan festejando, y el agresor ingresa a la habitación entonces sí empieza a tocar las partes íntimas de las de su familiar, ¿no? Entonces también uno de estos es el factor del alcohol dentro de la casa, por eso las familias tienen que estar muy atentas, tienen que ser muy observadoras, papá y mamá, ¿sí? Y también, si papá o mamá es la persona agresora, no tiene por qué ocultarlo y tiene que denunciarlo. Por más sentimiento que exista dentro de la casa, tiene que hacerlo. No es negociable la violencia sexual. O decir, sí, no, no quiero que te pases, no quiero verte en la cárcel. Entonces hay que dar esta medida de protección también dentro de la casa, la confianza dentro de la casa, para que los menores, que son las personas, las víctimas, sí, porque es un abuso de poder. Es un abuso total de poder del adulto hacia el menor de edad. Entonces donde el adolescente o el niño prácticamente no sabe si es que está bien o está mal esa situación. Incluso ha habido casos de estudiantes de que o de jóvenes, de adolescentes, que ya lo hicieron normal, ¿sí? Con su padre, son pareja. Entonces, eso tampoco está permitido, pero es de denunciar. Hay la madre o el familiar que esté a cargo de este menor de edad, tiene el deber de denunciar, porque si no también se convierte en un tema de negligencia. Verónica, más adelante vamos a conversar justamente cómo trabajar, ¿no?, con estos niños que posiblemente están presentando alguna conducta que puede revelarnos algún dato adicional. Verónica, ustedes como Consejo de Protección, ¿cuáles son las estrategias que están desarrollando justamente para el tema de la prevención y para ir develando estos casos que se han dado? El programa anterior hablábamos sobre esta denuncia de acoso de violencia hace un par de años en un centro en donde les enseñaban gimnasia, y conocíamos también este duro caso del Colegio Ampetra, en donde 41 niños fueron abusados en un aula de clase. Como consejo, Verónica, ¿qué es lo que están ustedes desarrollando para prevenir la violencia sexual en establecimientos educativos y en otros espacios también? A ver, nosotros estamos desde el Consejo de Protección de Derechos empeñados en que este tema no sea tratado solamente desde el Consejo de Protección de Derechos. Ya lo señaló la compañera que está en el panel, que este es un tema que está demasiado extendido en los ámbitos familiares, en los ámbitos educativos, fuera de, en todos estos espacios recreativos como gimnasios, a veces estos propuestas culturales que se ofrecen en verano, etcétera. La idea es que todos asumamos la responsabilidad. Nosotros como Consejo de Protección de Derechos venimos desarrollando desde hace unos 3 años la campaña de prevención Escúchame, Protégeme, Haz la Diferencia, que tiene por objetivo llegar incluso a los propios niños para que ellos desnaturalicen este tema. Efectivamente, esto se da desde que son pequeñitos, y muchas veces al ser que coincidimos con la cifra esa, al ser una persona de confianza a ellos, muy relacionada incluso afectivamente, y a veces también que les puede inspirar temor por la autoridad que ejerce dentro del núcleo familiar, los niños asumen que deben callarse, que eso así es la vida, que deben callarse y deben permitir. Y entonces lo que nosotros tratamos de llegar, por un lado, es a los propios niños, niñas y adolescentes, para que comprendan que eso no es natural, que nadie puede topar sus partes íntimas, que hay caricias que son buenas y otras que son malas, y que ellos deben protegerse y deben avisar a un adulto cuando eso esté pasando, a un adulto que no sea el mismo que le está vulnerando. Y si es que avisa en su entorno familiar y no encuentra respuesta, tiene que hacerlo en la escuela, y si es que es al revés, tiene que hacerlo en su casa. Y a las familias para explicarles que es una obligación de ellas efectivamente actuar frente a estos temas, no callarse, no proteger al agresor, sino proteger al niño. Y en las instituciones educativas de igual manera, estamos también desde hace tiempo tratando con mucha insistencia de que en el Ministerio de Educación se dé más importancia, más control, más seguimiento a la implementación de la ruta de prevención y protección a niños contra el abuso sexual, que los docentes tengan este tipo de información y de seguimiento. Pero sobre todo que una vez que hay un caso que se presente, las autoridades tienen la obligación de denunciarlo, y en igual forma los padres y madres de familia y la sociedad en general. Entonces estamos como en 3 ámbitos, como la prevención, con estos temas de de información, de campaña, de difusión, desde el tema ya del control o la observancia de la política pública, la insistencia, el seguimiento a las instituciones que tienen la obligación de prevenir estos temas, y desde el tema ya de la del control al propio sistema de administración de justicia, a donde muchas veces llegan los casos y se quedan, ya sea por inoperancia de quienes reciben los casos, por la inoperancia de los operadores de justicia, por la indolencia, por la falta de formación en estos temas, porque realmente una de las cosas que lleva a las familias a no querer denunciar es esta falta de confianza en el sistema de administración de justicia. Entonces conocemos casos impresionantes en donde la reacción de la justicia debería ser inmediata, porque se trata de la vida de un niño. Usted preguntaba inicialmente cuáles son las consecuencias a nivel psicológico, emocional de este tipo de agresiones en los niños. O sea, es dramático. Los niños viven en una situación perversa, viven junto con la persona que les está violando, que les está abusando sexualmente, y no pueden decir nada, y viven en función del temor, y se callan porque muchas veces temen dañar la estructura familiar, que el agresor se vaya de la casa o que les haga algo. Entonces es una vida absolutamente perversa para los niños. Por un lado sufren ese abuso, por otro lado no lo pueden avisar, o cuando lo avisan no encuentran el apoyo, sino más bien la amenaza de que no lo digan para que la persona no se vaya de la casa, o si se va a ser el responsable. Realmente creo que es un problema donde la sociedad necesita tener más conciencia de lo grave, de lo terriblemente perverso que es para los niños y para las niñas y para las adolescentes que sufren esto. Entonces nosotros estamos tratando de también incidir de manera fuerte en este sistema de administración de justicia, que en realidad no administra mucha justicia, en este caso para los niños. Y tratando también de que los medios de comunicación, en este caso como ustedes, se vuelvan en unos aliados también permanentes, constantes, fuertes, en advertir a la sociedad, en advertir a los niños que este tema tiene que parar. No podemos seguir criando niños con ese perfil que después lo más seguro es que replican o reproducen además de esas prácticas nocivas, violentas con niños, o también de quizás de su propio círculo familiar o con otros niños. Verónica, para ir finalizando la conversación, y muchas gracias por estar nuevamente a través de la línea telefónica, ¿a quién acudir si es que se da un acto de violencia en las instituciones educativas? Si es que tengo conocimiento, ¿cuál es el lugar más cercano al que puedo acudir? Justamente una de las preguntas que teníamos, pero creo que ya la resolvió, era el tema de la justicia. No responde adecuadamente, nos decía usted, a estos casos de violencia. Pero ¿a quién acudir? La gente, ¿cuáles las personas que se sientan afectadas? ¿Cuál es el primer lugar a donde yo puedo ir a poner la denuncia? A ver, si es que la denuncia se produce en el círculo familiar, tiene que hacerlo a la madre o al padre o a la abuela, al tío, etcétera, que no esté involucrado en el tema. Si es que allí no encuentra respuesta, el niño tiene que avisar en la escuela, y la escuela tiene la obligación de reaccionar frente a ese aviso. Ahora, el aviso del niño no significa necesariamente que el niño o la niña va a la escuela y dice, me hicieron esto. Significa que el niño empieza a tener una actitud de tristeza, de llanto, de no querer que se le acerquen, de retraimiento, de un montón de signos, ¿no? Que las maestras y las psicólogas de las instituciones educativas tienen la obligación de conocer y reconocer. Y entonces, el momento en que se sabe, si es que eso es así, las autoridades educativas tienen la obligación de ellas poner en conocimiento, ya sea de la Junta de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia o de la Fiscalía de manera directa, en caso que se haya un tema de abuso sexual. La Junta en ese momento tiene la obligación de poner medidas de protección para el niño. La Junta no puede sancionar al agresor. Tiene que, si es que por ejemplo le ingresa por las juntas, son cuatro juntas en esta ciudad, una queda en La Delicia, otra en Calderón, otra en Quitumbe y otra en la zona centro. Entonces la junta lo que tiene que hacer de manera inmediata es poner medidas de protección para el niño o la niña, como pueden ser el alejamiento de ese entorno de la familia que le agredió, y remitir de manera inmediata también a la fiscalía. Si el tema ha sucedido en las instituciones educativas, con mayor razón, las autoridades deben poner en conocimiento inmediatamente de la Fiscalía o de la Junta y tener una primera actuación con las instancias de estas de apoyo psicológico que tienen en las instituciones educativas, que se llaman los DESES. Adicionalmente, la policía, la DINAPEN, en caso de que reciban la llamada de denuncia, de igual manera, ellos tienen la obligación de registrar el dato y de poner en conocimiento de estas instancias. Básicamente, una de las cuatro juntas de protección de derechos de niñez y adolescencia o la Fiscalía de manera directa. Si es que no conocen eso y lo quieren hacer a través del Consejo de Protección de Derechos, también pueden acudir allí. Nosotros les orientamos, les derivamos o recibimos la denuncia y remitimos a las instancias correspondientes. Bien, Verónica, queremos agradecerle mucho a Verónica Moya, secretaria ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos, por su participación. Recuerde, aquí están ya los datos a donde ustedes pueden acudir en caso de que tengan un dato sobre el tema de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, Cristian. Así es, Andy. Las víctimas, también hemos mencionado unos casos de los más relevantes en el tema de violencia y abuso, como fue el caso Ampetra, entre el cual los niños tenían entre 10 y 11 años. Hoy en día ya son personas adultas, ya que el caso se dio en el año 2010. Isa, ¿cómo afecta estos hechos de violencia también el desarrollo y crecimiento de los chicos y chicas, en este caso, en el desarrollo no solo físico, sino también psicológico? Ya, bueno, he tenido la oportunidad de estar con madres, ¿no?, que han sido abusadas sexualmente. Entonces, es algo muy doloroso para estas mujeres, porque no se pueden desarrollar bien en la parte de, incluso de pareja, de como madres, como familia. Entonces, ahí viene la pregunta de qué plan, ¿sí?, plan de acción o un tratamiento adecuado está recibiendo las víctimas de abuso sexual desde la niñez. Entonces, porque quedan secuelas. Prácticamente, no, lo que me indicaba la madre decía, yo en la intimidad recuerdo muy, cuando estoy con mi esposo, recuerdo mucho lo que me pasó. Entonces, y esta persona decía, tengo que regresar otra vez a terapia, porque no puedo desarrollarme bien dentro de mi hogar, ni tampoco con mis hijos, ¿sí? He sido valiente hasta ahora porque no he tomado la decisión de quitarme la vida o salir corriendo o tal vez buscarle al agresor y decirle lo que me ha hecho, ¿no? Entonces, son personas que realmente muy inseguras, con baja autoestima, lloran, ¿sí? Siempre están recordando estos hechos y los niños también, ¿sí? Los niños, cuando son adolescentes, decir, yo tengo la culpa. ¿De por qué? Las culpas, ¿no? De mi padre y mi padre se separaron porque yo avisé. Y mamá está sufriendo porque yo avisé que mi papá o mi tío me estaba... Se siente culpable, ¿sí? Entonces, por eso es importante que si la mamá le da darle todo el apoyo. Si en el caso sea el papá o algún otro familiar. Creerle, ¿sí? Aquí nosotros prácticamente no somos investigadores. ¿Quiénes son los que investigan? Es la Fiscalía. Ellos son los que van a juzgar, los que van a estar investigando. Por eso es importante que la Fiscalía tenga un equipo, ¿sí? Un equipo muy bien formado para que estos casos, a lo menos uno tenga la confianza, estas víctimas tengan la confianza, decir, puedo ir a la Fiscalía a denunciar y sé que va a haber una respuesta. Porque en muchos de los casos, y coincido lo que dice también la Verónica, del Consejo de Protección. Muchos de los casos es, ¿sabe qué? Por teléfono, la madre indica, por teléfono le dicen que no, que ya se cerró el caso, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos? Porque uno necesita el documento donde le expliquen por qué se ha cerrado el caso, que por qué ya la investigación terminó. Entonces, eso va a dar la confianza, es como un paraguas, ¿no? ¿Quién nos va a proteger? Nos protege a todos los ecuatorianos, es la Constitución, ¿sí? ¿Quién juzga? ¿Quién dictamina? Dice, esta persona tiene que estar sentenciada, es la Fiscalía. Pero si es que nosotros vemos que en todo el proceso, ya va 2 años, 3 años, ¿cómo tenemos confianza en ir a denunciar, sí? decir, no, es que ya, incluso hasta la parte psicológica, dar una atención psicológica, de que estos espacios, o sea, hacer como un departamento específicamente que estén psicólogos atendiendo a todos estos casos. Porque desde la niñez hay que trabajar en casos de abuso sexual, ¿sí? En casos de estos abusos sexuales, que no son solo niñas, sino también pueden ser niños, porque a veces solo decimos las niñas. Claro que hay, las estadísticas hablan más de niñas que de niños, ¿sí? Pero también hay niños. Bien, Isabel. ¿Hacemos una pausa? Sí, sí. Sandy, amigos y amigas, es tiempo de hacer un pequeño paréntesis. No se desconecten de nuestro programa Radio Púrpura. Después de esta pequeña pausa informativa, continuamos hablando con nuestras invitadas. Hoy estamos conversando sobre el tema de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Cultura FM. Cultura FM. La primera radio cultural del país. Escúchala por la 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La fragilidad y complejidad del individuo son parte de la reflexión en la exposición de grabado. La efervescencia del ser. La obra gráfica de 15 artistas fomenta el desarrollo a través de las nuevas promesas y visiones artísticas. La exposición estará abierta hasta el 18 de agosto. Tendrá visitas guiadas, conferencias y mesas de diálogo con profesionales y artistas de renombre en la Sala Víctor Mideros y la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura. Una invitación de la Casa de la Cultura y el colectivo UMA. La entrada es libre. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya de regreso con ustedes, amigos y amigas, somos Radio Púrpura y estamos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por la señal de Cultura FM y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También ustedes nos pueden seguir a través de Facebook, que ahora estamos en un Facebook Live, en transmisión en directo para que conozcan a nuestras invitadas y, por cierto, también puedan estar en mayor contacto con nosotros. En esta mañana estamos conversando sobre la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes y cómo prevenirla. Para ello contamos con la participación de Isabel Maca, psicóloga infantil y psicorehabilitadora. También estuvo ya con nosotros Verónica Moya, secretaria ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos, y estará ya más adelantito Verónica Zambrano, gerenta estratégica de Plan Internacional de Ecuador. ¿Pero qué te parece, Sandy, y amigos y amigas que nos están escuchando, si antes de continuar con nuestro segmento La Tertulia, les presentamos el trabajo que realizó nuestra compañera Wendy Lozada? Ella nos presenta datos importantes en torno al tema que abordamos en esta mañana. A continuación, presentamos nuestro segmento Noti Púrpura, donde conoceremos las cifras sobre la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. Adelante, Wendy, te escuchamos. Con ustedes, la noticia del día. La noticia del día. La niñez y la violencia sexual. La Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, de la que forma parte el Ecuador, establece medidas para proteger a los niños y niñas de toda forma de perjuicio o abuso físico y mental, descuido, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Sin embargo, la situación de violencia y abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes es preocupante. En el año 2018, una investigación desarrollada por el Consejo Nacional para Igualdad Intergeneracional determinó que una de cada 10 mujeres de 15 o más años fue abusada sexualmente durante su infancia o adolescencia. Fueron besadas o su cuerpo fue tocado en contra de su voluntad. Incluso varias de ellas señalan que fueron obligadas a desvestirse y mostrar sus partes íntimas. En la misma investigación, se asegura que de cada 10 víctimas de violencia sexual, 6 corresponden a niñas, niños y adolescentes. En su mayoría, esta violencia es perpetrada por miembros de familia o su círculo cercano, amigos, vecinos e incluso en las instituciones educativas. Entre 2015 y 2017, se denunciaron cerca de 5.000 casos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, muy pocos casos son denunciados y son menos los que reciben una sentencia. Varios familiares han denunciado la demora en los procesos y la falta de protocolos para atender las denuncias de abuso y violencia sexual. Por Un Mundo Púrpura informó Wendy Lozada. Bien. Gracias a Wendy. Como escuchamos en el insumo que nos presentaba Wendy, una de cada 10 mujeres fue abusada sexualmente durante su infancia o adolescencia. Fueron besadas o también toqueadas en su cuerpo, ¿no es cierto?, en contra de su voluntad. E incluso varias de ellas señalan que fueron obligadas a desvestirse y a mostrar sus partes íntimas. En la misma investigación se asegura que cada 10 víctimas de violencia sexual, de las 10, 6 corresponden a niñas, niños y adolescentes. Estamos ya en línea telefónica con Verónica Zambrano. Gracias, Verónica, por estar con nosotros, gerente estratégica de Plan Internacional de Ecuador. Y queríamos conversar con ustedes justamente, ustedes han desarrollado una campaña para la prevención de niñas, niñas y adolescentes para que justamente no sigan siendo las principales víctimas de violencia y de acoso sexual. Pero una de las cosas que nos llamaba la atención, Verónica, y por eso queríamos tenerles aquí, era porque la campaña de ustedes no está enfocada solamente a los niños y niñas víctimas de la violencia, sino también a los agresores, aquellas personas que están buscando hacer daños a los niños y niñas. Verónica, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a Radio Púrpura por abordar este problema, el tema del abuso sexual hacia niñas, hacia niños, que es uno de los problemas más grandes y dolorosos que vive el Ecuador. Y en el Ecuador podemos decir que dos de los problemas más complejos que afectan a las niñas y adolescentes está justamente relacionado con la violencia sexual, y este es el embarazo adolescente. En el Ecuador, el embarazo en menores de 14 años es un grave problema de salud pública, y así tenemos que verla. El porcentaje de partos de niñas de 10 a 14 años se ha incrementado desde el año 2002 hasta el 2010 en aproximadamente un 78.1%. Este es un número que debería indignarnos y decirnos, tenemos que luchar contra este tema tan brutal. También decir que hay un número también dolorosísimo. Como Ecuador, ocupamos el segundo lugar en la región de las tasas más altas de embarazo adolescente. Solamente Venezuela está en número uno. Y esta es una cifra también durísima porque 7 de cada 10 niñas dan a luz en el Ecuador todos los días y son víctimas de abuso sexual. Entonces, tenemos que pensar que el tema del abuso sexual es algo con lo que tenemos que luchar, y como usted muy bien indica, Plan Internacional propone una campaña que se llama Ponle los 6 sentidos, porque aparte, ¿qué implica esta campaña? Es poder oír a los niños, poder oír a las niñas, poder escuchar sus voces, sus demandas y sus denuncias cuando nos dicen que han sido víctimas. Porque otro de los dolores grandísimos que viven las niñas, niños víctimas de abuso sexual, es el que no les creen. Entonces, esta campaña que Plan Internacional la promueve a nivel de país, la promovió, nació en Colombia, se la dio en Salvador, y ahora la estamos trabajando muy fuerte con el Ministerio de Salud y en nuestras comunidades de trabajo con Plan Internacional. Como tú muy bien planteabas, lo que hace es convocar al agresor a decir, no es normal que tú puedas tocar a un niño, que puedas sentir deseo por un niño o una niña. Esto es una locura, pero tenemos que decir que esto está y pasando todos los días en la vida de los niños y niñas. Si tenemos 7 niñas embarazadas y dando a luz en el Ecuador todos los días, sabemos que entonces este es un problema que ha tenido y que tiene una incidencia en el país absoluto. Plan Internacional quiere entonces contribuir a la disminución de esta problemática, incidiendo desde la comunidad, trabajando con la gente. No solo tenemos la campaña, sino que tenemos una intervención programática que se llama Zonas Libres de Embarazo Adolescente. Lo que buscamos ahí es poder prevenir el embarazo en los adolescentes, las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH-SIDA, y la prevención de la violencia sexual. Este proyecto lo que busca es desarrollar capacidades en la comunidad, en la familia, en los servicios de salud y en el Estado para asegurar los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes y poder así asegurar un proyecto de vida. Una niña que ha sido embarazada, una niña que es víctima de abuso sexual, una niña que se embaraza a los 13, a los 14 años, pierde absolutamente su niñez, pierde su posibilidad de tener un proyecto de vida, porque tiene que recuperarse en ese cuerpito tan pequeñito que no está listo de lo que implica un embarazo. Un embarazo tiene unas consecuencias muy duras en la psicología de la niña, en su desarrollo, en su proyecto de vida, y además, en muchos casos, digamos, tiene peligro de muerte, ¿no es cierto? Hay unos altos índices de muerte en adolescentes también por ese parto, por ese embarazo no deseado. Y luego el niño o niña que viene nace también con una deficiencia nutricional y viene un círculo vicioso de pobreza y de dolor en todo lo que pasa. Otra reflexión que tenemos que hacer frente a esto es la necesidad de que los niños y las niñas conozcan sobre sus derechos sexuales y reproductivos, que se pueda tener una educación para la sexualidad en la escuela, en la familia, que sea científica, que sea abordada con mucha claridad, ¿no es cierto? Muchas veces vemos con pena que los grupos conservadores en el país nos dicen no a la educación sexual, yo le doy a mi hijo, no le toque a mi hija, no le cuente. Y claro, el problema es que no hay un abordaje serio, profundo, científico, como reiteramos, de que los derechos sexuales y reproductivos tienen que conocerse, de que una niña tiene que poder decidir sobre su cuerpo y te tiene que decir no al abuso sexual. Pero ¿cómo lo hace si ella cree que es natural? Hemos hecho un estudio en Plan Internacional en la zona indígena y el 88% de las madres dicen yo no voy a poder prevenir que mi hija sea víctima de abuso sexual. Es decir, está absolutamente naturalizado, es parte de la vida. ¿Cómo rompemos estas cadenas? ¿Cómo rompemos estos mitos? ¿Cómo rompemos este no hablar de la sexualidad, que es una parte tan vital de los seres humanos, parte fundamental de su desarrollo, un derecho humano? Y claro, sobre esto podemos satanizar diciendo que les vamos a abrir los ojos. No es abrirles los ojos. En el Ecuador, niños y niñas empiezan sus relaciones sexuales desde los 12 años. Más bien, hablemosles para que puedan prevenir y sobre el abuso sexual defenderse. Verónica, buenos días. Les saluda Cristian Luna. Específicamente en ese tema que nos acaba de mencionar de cómo hablar de la sexualidad con nuestros hijos, con nuestras hijas, cómo romper con estos mitos, ¿cuáles son las estrategias más adecuadas en este caso que podría tomar un padre, una madre de familia, algún familiar, para que esto también empiece desde el hogar? Como usted también lo ha mencionado, es importante que estos diálogos se desarrollen en todos los aspectos de la vida. ¿Cómo puede una persona, en este caso un hermano, una madre, un padre, hablar sobre estos temas con su hijo sin que genere cierta reticencia, ¿no? O sea, el tema es a veces un poco complicado. Muchas veces hemos conocido que ni siquiera quieren nombrar los órganos sexuales por el nombre, sino más bien se usan otros términos. Entonces, ¿cómo cree usted que podríamos romper con estos temas? Efectivamente, usted lo plantea muy bien y ya todos nos ha pasado. Si todos pensamos y decimos, ¿quién me habló a mí por primera vez sobre sexualidad? Ah, nos cuesta pensar y nos acordamos que quizás no fueron nuestros papás, quizás fueron compañeros, compañeras, a través de no los mejores medios, ¿no es cierto? Los pares son los que muchas veces nos hablan de esto, o cuando una niña ha sido agredida ni siquiera sabe que eso es violentar sus derechos, o cuando un niño ha sido agredido. Entonces yo creo que esto es fundamental. La sexualidad es una parte innata, esencial del ser humano, en donde se basa se basa su desarrollo humano. Esa sexualidad, digamos que se nos viene desde que tenemos un género femenino, un género masculino, desde que nacemos, tenemos que poder hablar con los hijos y con las hijas desde chiquititas. Como mamá, por ejemplo, cuando estamos con bañándoles a nuestros hijos, decirles, estas son tus partes íntimas, nadie puede tocar tus partes íntimas, solamente tú que estás aquí bañándote o yo que soy tu mamá que te estaba bañando. Siempre tenemos que preguntar y decir cómo te sientes frente a eso. Luego cuando ya van al colegio, cuando van a la escuela, cuando la mamá está embarazada, poder explicarle cómo es que la mamá se embarazó. Que sí, que existen estas relaciones sexuales, esto no es fácil, definitivamente que no es fácil, pero es absolutamente importante hablarlo de una manera natural, como la parte de la vida, como una parte del desarrollo, obviamente siempre estando muy conscientes de la edad, estando muy conscientes de su nivel de desarrollo, pero yo creo que desde pequeñitos, como reitero, desde que ya se para en la ducha para bañarle y me entiende y me dice, tenemos que advertirle que nadie puede tocarle, que nadie puede hacer con él o con ella nada que a él no le guste, nada que a él no quiera. Muchas veces las niñas o los niños creen que es una parte natural el que un primo le toque, el que un profesor le toque. Hemos leído, y Plan Internacional trabaja con el grupo GK, y se hizo una investigación absolutamente dolorosa. La rutina del terror se llama este interesantísima investigación y artículo entregado por GK en asocio con Plan Internacional, en donde nos cuentan cómo los profesores de gimnasia en un gimnasio tocan y abusan de los niños y de las niñas. Entonces, ¿cómo no decirles a tus hijos, a tus hijas en el colegio, nadie puede tocarte? Hemos visto con terror el abuso sexual del que fueron parte, y hay una denuncia, ¿no es cierto?, de casi 1.300 sí. casos en el año 2018-2019 por parte del Ministerio de Educación, que nos duele el alma. ¿Cómo puede ser que la casa y la familia, que son los espacios de protección y de amor a los hijos, son los espacios que les violentan? Y entonces esos tienen que ser los espacios que les eduquen, que les digan, que les hablen. ¿Cómo no sentarnos con nuestra hija adolescente a decirle, vas a salir con tu novio, vas a tener sensaciones, vas a sentir cosas, tienes que cuidarte? Porque ¿qué pasa? Las niñas se embarazan, llegan a la casa, muchas en su primera relación y ni lo supieron. Entonces es importantísimo, y a los hijos varones, a las hijas mujeres, sentarles por igual, poder conversar con ellos. Reitero, no es fácil, no es sencillo. Si cada uno piensa y dice, ¿cómo descubrí yo mi sexualidad? Muchas veces solito, sin darnos ni cuenta, sin saber, conversando quizá con un compañero que a veces nos trae unas películas más difíciles de entender, o unos temas más, digo, unas formas de entender la sexualidad. Entonces, como padres de familia, como profesores, tenemos la absoluta obligación de hacerlo de manera científica, de manera clara. Hay libros que nos apoyan para eso, hay módulos educativos que tienen que estar diseñados para eso y que tienen que hablar a los hijos, porque luego, como reitero y digo, desde chiquititos, desde que nacen, desde que sabemos ya si es un hombre, si es una mujer, está marcada por esas normas, y luego también poder como romper esas normas y esas, por ejemplo, si pensamos qué les pasa a los varones, es brutal, a las niñas pueden ser víctimas del abuso sexual, y a los varones en muchas ciudades, hemos visto en muchas investigaciones que hace Plan Internacional, los tíos, los papás les llevan a un prostíbulo al varón para que se haga más macho, para que se haga hombre. Imagínese empezar así la sexualidad. Entonces, ¿cómo retomar esto sin miedo, sin preocupación, directamente, con amor, con transparencia, desde una preparándose para hablar de esto, ¿no es cierto? Nosotros en campo tenemos módulos educativos, como decía, en este programa de zonas libres de embarazo adolescente, y se trabaja con los papás. Y quiero decirles que hemos llegado a zonas indígenas, en donde incluso ahí es más difícil porque es mucho más cerrada la cultura, digamos, indígena, que no habla de esto. Si en las zonas urbanas no hablamos, en las zonas rurales es mucho más cerrado, pero hemos logrado llegar. Cuando tú creas un círculo de confianza, un círculo de cariño, un círculo en donde los valores son el respeto al otro, es posible conversar. Y entonces este Bien. Programa de zonas libres de embarazo adolescente ha sido trabajado en muchas de las comunidades de Plan Ecuador, y ha sido increíble ver y maravilloso ver cómo los líderes comunitarios, los padres de familia, los niños y las niñas, los jóvenes, se han juntado para decir, ¿qué pasa aquí? Vamos a parar el embarazo adolescente, vamos a parar el abuso sexual. ¿Por qué hay tanto embarazo adolescente? Porque hay abuso sexual. ¿Por qué hay abuso sexual? Porque no conocemos nuestros derechos, porque no podemos decir no, porque creemos que es natural que nos toquen y nos agredan. Bien, Verónica, queremos agradecerle muchísimo. Era Verónica Zambrano, gerente estratégica de Plan Internacional Ecuador. El 11 de octubre será el Día de la Niña, justamente motivada por esto, por este grado de violencia que muchas veces son más víctimas y más vulnerables las niñas. Así que queremos agradecerle a Verónica Zambrano por su presencia. Isabel, en lo que estaba hablando Verónica justamente, y lo habíamos conversado al inicio de esta entrevista, de este diálogo, decíamos, ¿hasta dónde puede llegar el contacto en el caso de un maestro, de un docente, de un capacitador con los niños? ¿Cómo nosotros, como padres, por ejemplo, podemos detectar el hecho de que realmente es parte de la capacitación o realmente está dándose un abuso, ¿no es cierto?, en cuanto a la cercanía entre niños y docentes o capacitadores? Isabel. Bueno, aquí voy a poner también el tema de los scouts, ¿no? Un ejemplo. Como scout, dirigentes scout, hacemos, ¿sí? Primero, el dirigente da la confianza. Nosotros como scout nos vamos de campamento, entonces, y también de acantonamiento, donde hay niños de 7 años hasta prácticamente los 11 años, y de ahí los adolescentes y también los jóvenes. Entonces, darle la confianza al padre de familia, si es un espacio cerrado, decirle, mire, ese espacio, las ventanas no están cubiertas, usted puede llegar cuando usted desee, usted puede, así sea en el puyo, ¿sí? Porque hemos tenido casos de padres que dicen, ¿sabe qué? Yo es la primera vez que a mi hijo le voy a mandar de campamento, pero quisiera saber en dónde mismo ustedes se van a ubicar. El deber de una de los grupos juveniles, grupos de recreación, ¿sí?, o actividades extracurriculares que los chicos hacen, la obligación del dirigente, del coordinador, del director de ese centro, es tener también las rutas y protocolos y también temas de prevención. Ver qué currículo tiene esta persona que va a dirigir a menores de edad. Incluso también tener hasta un informe psicológico de cómo es esta persona. Porque no todos pueden ser dirigentes. Algunas personas van por necesidad económica, ¿sí? O porque tal vez le rechazó la sociedad porque o pasó alguna situación, ¿sí? Que hemos tenido personas que han sido alcohólicas, que han tenido este problema y que han querido ser dirigentes, ¿sí? Entonces ahí uno dice, ¿y ahora qué es lo que hago? ¿Le cierro la puerta? ¿Sí? O tal vez le digo que hago un análisis más profundo sobre esta situación. Ahora también es de, como les digo, darle la confianza, decirle, esto es lo que nosotros hacemos. Si usted quiere venir a visitarle, puede venir a la hora que usted desee. Usted puede, los padres tienen que ver el espacio físico, tienen que conocerle, preguntarle a la persona que está dirigiendo, que hacerle como una breve conversación, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Con quién vive? Entonces, esto va a ayudar a que también de los chicos también tengan confianza, dejarles en los espacios. Entonces, los padres también tienen que ser un poco, papá y mamá tienen que ser un poco celosos en dejar a sus chicos en estos espacios, ¿sí? Entonces, por eso en algunas veces van a lugares donde conocen, o donde el familiar le dice, tú conoces este lugar, tú sabes cómo se está, es el coordinador o el dirigente, entonces, ya, listo, ahí le voy a poner a mi hijo. Entonces, dentro a lo menos de Scout, nosotros como dirigentes nos capacitamos, a lo menos en temas de abuso sexual, o derechos, también derechos de los niños y las niñas. Y también ahora que vamos a tener un evento con niños de 7 a 11 años, desde nuestro director ejecutivo nos ha informado de que tenemos que hacer el curso, ¿sí?, de violencia también, ¿sí? Así sean los chicos de 18 años, porque ellos van como equipo de servicio. Entonces, esas son prácticamente medidas de prevención. Y dentro de estos espacios hay un médico, ¿sí?, hay psicólogos también que son dirigentes, donde los chicos también pueden acercarse si es que algo les está pasando. Porque muchos de los casos también hay niñas, ¿sí?, niñas que nosotros les decimos las lobeznas, que ellas quieren ir al baño, ¿sí? Y prácticamente hay poca luz dentro del campo, de lo que es el campamento. Cuando van al campamento. Sí, que es prácticamente a veces el tema del está rodeado por muchos árboles. Entonces, ¿qué hace? Es indicarle a la dirigente que por favor le acompañe, ¿sí? O tal vez alguien que es un par. Entonces, incluso hace algunas semanas atrás también vi un documento del Consejo de Protección que sacó para específicamente con los lineamientos para las actividades recreativas, porque ya vienen las colonias vacacionales. Ajá. Sí. Sí, Isabel. No sé, ya tenemos tiempo, Wendy, 2 minutitos. No sé si es que podríamos brevemente, Isabel, por el tema del tiempo, ¿cómo detectar que un niño o niña puede ser víctima de violencia sexual? Ya, los niños o niñas que, por ejemplo, bajo rendimiento, no quieren que les toquen, ¿sí? También quieren estar solos. Se distraen fácilmente, lloran, ya no quieren, incluso la alimentación también, ya no quieren alimentarse, no quieren ir a la escuela o no quieren ir a la casa o al espacio de recreación donde ellos estaban, ¿sí? Entonces no hay que obligarles. Y también, aprovechando esto, quiero decirles que pueden aplicar las tres R's. ¿Sí? Que son resistir, reconocer, resistir y reportar. A veces le confundimos como la del reciclaje, pero esas tres R's tenemos que también trabajarlas dentro de casa. ¿Podemos repetir, Isa? Las tres R's son resistir, reconocer, resistir y reportar. Bien, muchísimas gracias. Bueno, amigos y amigas, el tiempo básicamente se nos ha terminado. Es un gusto haber compartido esta mañana con Isa, también con Verónica Moya, secretaria ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos, y Verónica Sobrano, gerente estratégica de Plan Internacional Ecuador. Y también gracias a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan cada sábado. Soy Cristian Luna y tenemos la cita el próximo sábado con más temas sobre género y derechos humanos por descubrir. Gracias, Cristian. Un gusto compartir contigo. Le vamos a comprometer a Isa para que esté en un nuevo programa, porque creo que los temas todavía, ¿no es cierto?, son necesarios de seguirlos resolviendo. Agradecemos mucho a todo el equipo de Radio Púrpura, a Jorge, que ha estado en funciones técnicas, ¿no?, Jorge, ¿sí?, y a Wendy Lozada por la coordinación. Recuerden ustedes que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, que permanentemente estamos informando sobre estos y otros temas de derechos. Nos vemos en el siguiente sábado con más información. Soy Sandy Chávez, y no se olviden que lo púrpura lo altera todo. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver. Porque cada quien tiene su mundo. De lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es púrpura. Por hoy hemos terminado. Te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. Arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicidad.